como nadie se tiene que enterar. Nadie me va a ver salir, nadie me va a ver entrar. Ay, yo no entiendo qué somos. Pa' hacerte mira en tono y ese fulano de tal. Mándalo pa'l carajo que él no te va a reclamar. Soltera quiero que estés pa' mi mami. Dime si tú estás igual, bebé. Paquita me están ganas de chinita. Se me pone cuando con el pasto le da por fumar. Mami, te noto tensa y yo te voy a aliviar. Tú sabes, mami, dale, pide lo que quieras. Gucci, Prada y cartera. Ella es tranquila, pero encima se acelera. Es que Blend no es cualquiera. Yo te estoy mirando y tú encima gritando. La noche no está hablando, diciendo que hasta cuándo. Y yo no sé cómo me enamoré de ella. Es que mi sexo la llevó a las estrellas. Mami, no sé cómo me enchulé, baby, contigo. Será esa adrenalina de hacerlo escondido. Y me salvaste tú. Sabemos, mi amor, si sabe. Sabemos lo que hacemos, no. El peligro. Soltera quiero que estés pa' mi mami. Dime si tú estás igual, bebé. Maquita me están ganas de chinita. Se me pone cuando con el pasto le da por fumar. Mami, te noto tensa y yo te voy a aliviar. Tú sabes, mami, dale, pide lo que quieras. Gucci, Prada y cartera. Bobby on the drums, the blues on. I'll be on the drums.